Bueno, fiscal, consultarle también por el procedimiento cuáles son los delitos puntuales que se están imputando a estas personas. Sí, bueno, el día de hoy en Viña del Mar se va a formalizar a dos de los detenidos, precisamente como autores del delito de homicidio calificado en perjuicio de Amoxi Bravo, hecho ocurrió en abril de este año. Y entiendo que en Calera, a su vez, respecto a los otros detenidos, se les va a formalizar por el tráfico de drogas. Ahora, la labor que ha significado esta detención en breve tiempo, esto fue en abril, ya hay un detenido y de alguna manera se desarticula una banda criminal vinculada al tráfico de drogas. Vinculada aparentemente a diversos tipos de delitos, efectivamente, y lo concreto es al menos vinculada a un delito de homicidio y efectivamente también al tráfico de droga, conforme el hallazgo que se hizo el día de ayer en La Calera. Lo cierto es que este es un trabajo coordinado, como se señalaba, entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, donde hemos contado además con la colaboración particularmente de la familia de la víctima, quien nos ha prohibido de diversos antecedentes. Y sobre la base de otros tipos de medios probatorios, como son grabaciones de cámaras de seguridad, etcétera, que se ha logrado precisamente esclarecer las circunstancias en las que ocurren los hechos y al menos hasta ahora acreditar fehacientemente la participación de los dos detenidos que tenemos como autores de este homicidio.